Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Son 31 talleres, así que estamos muy contentos. Hay propuestas para todas las edades y de varias disciplinas artísticas, así que se pueden acercar. Un 15% del monto total de las partidas asignadas en el presupuesto se han distribuido de manera igualitaria entre todos los medios. Y después el 85% restante se va asignando de acuerdo a parámetros objetivos que se va a ir determinando de acuerdo a la reglamentación que se haga de la ley. Necesitamos que el resto de la comunidad se apropie con los fines que tiene esta esquina, que es cultural y social. Lo que hay que destacar es que estamos participando todos los agremiados de los distintos gremios, más la gente que no se ha agremiado. Pero a las 9 de la noche en punto, sentí un helicóptero que llegaba, me asomé, ya estábamos curas, ¿sí? ya era de noche, y vi que llegaba un helicóptero desde Bariloche. Para anotarse, solamente la persona tiene que acercarse al Consejo Deliberante, que es lo que sacaron ahí por resolución. El día que salió la resolución, que fue el 17 de marzo, tienen que presentarse con una por escrito, nombre, apellido, DNI, y si participa de alguna organización o es miembro de alguna institución o lo que fuera, o de manera independiente también, que se han presentado varias mujeres, por lo que nos han dicho desde el Consejo, y eso es hasta el 15 de abril. Enfoques. El Centro Cultural Eduardo Galeano vuelve a comenzar sus actividades con los talleres que habitualmente realiza año tras año. Esta vez charlamos con una de las compañeras a cargo de la organización, quien además nos cuenta cómo funciona el Centro Cultural Galeano y nos invita a participar. Bueno, mi nombre es Daniela Lioy. Soy parte del equipo de laburo acá en el Centro Cultural Eduardo Galeano y también en la Carpa Teatro en el verano. Estamos arrancando el año. Marzo fue medio bisagra, cierre de temporada y bueno, apertura de lo que es como el año lectivo. Vamos a arrancar, ya arrancaron algunos talleres, los que continúan del año pasado, y en abril arrancamos con la totalidad de ellos. Son 31 talleres, así que estamos muy contentos. Hay propuestas para todas las edades y de varias disciplinas artísticas, así que se pueden acercar después de las 5 de la tarde, y si no, más específicamente como la mañana de los miércoles, seguro, en la secretaría. Y bueno, después también invitarlos a las fechas que se van a estar realizando a partir del 9, que es la primera, una peña, La Asimétrica. Obras de teatro, bueno, ya está la cartelera llenándose. Y me parece importante aclarar en esta oportunidad el hecho de que el Galeano es un espacio comunitario de construcción colectiva. Cualquiera puede acercarse con diferentes necesidades, y la idea es apropiarnos, ocuparlo, sostenerlo, enriquecerlo, diversificarlo, todo lo que implica construcción colectiva. Así que en ese aspecto, tanto para formar parte del equipo de laburo y de venir a participar, como también para venir a simplemente a ver un espectáculo o a formar parte de una fiesta, tener en cuenta que la entrada es un monocontribución que se pone y que ayuda a que esto siga circulando, la rueda energética de la plata, pero que nadie no puede entrar al Galeano si no tiene plata, en el sentido de que simplemente se viene, se presenta en la puerta, yo no tengo plata y no va a haber ningún problema, esa persona va a poder ingresar igual, digamos. Que la vergüenza no los apabulle. Y bueno, después, por último, o sea, como medio, que sepan que se puede, que el campo de acción acá es mucho más grande de lo que parece, y hacemos lo que podemos porque somos un equipo de trabajo. No es que somos pocos, pero hacemos lo que podemos en el tiempo que tenemos, pero estamos abiertos a que se siga sumando gente, ¿sí? Las reuniones están siendo un horario medio raro, pero está funcionando los martes de 1:30 a 4 de la tarde. Así que se pueden acercar tanto para pedir fechas como para formar parte del equipo. Bueno, las propuestas de talleres de este año son súper interesantes. Tenemos, por suerte, teatro, tenemos clown, tenemos para niños las propuestas de circo, la propuesta de dibujo y cómics, arte terapia también para niños, folclore, o sea que se abrió un poco más el espectro de talleres que son para niños y está buenísimo acercarse. Y después para adulto hay, bueno, los que continúan del año pasado, como grabado, encuadernación, dibujo, como poesía, dibujo al natural, ese suma uno de pintura, grabado japonés. Acérquense, básicamente, o agréguenos a nuestro Facebook, se llama Eduardo Galeano, Centro Cultural, y ahí va a estar actualizada toda la información. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Río Negro. El bloque ARI de Río Negro presentó esta semana un proyecto de ley para regular la pauta oficial de la provincia, es decir, para regular la forma en que se seleccionan los medios de comunicación para que emitan comunicados oficiales y publicidades del Estado rionegrino. En la Minga de Alas dialogamos con Daniela Agostino, legisladora ARI de Río Negro, que explicó brevemente este proyecto. Los gremios de periodistas y de varios medios de comunicación que planteaban que había arbitrariedad. Nuestro proyecto de ley tiene muchos artículos que, bueno, de un 15% del monto total de las partidas asignadas en el presupuesto sean distribuidos de manera igualitaria entre todos los medios. Y después el 85% restante se va asignando de acuerdo a parámetros objetivos que se va a ir determinando de acuerdo a la reglamentación que se haga de la ley. Básicamente es a todos por igual un 15%. Los parámetros que usamos fue tener en cuenta la demanda de los mismos gremios de periodistas, que lo que estaban planteando era que había una cuestión desigual en el manejo de la pauta y que además se estaban otorgando pautas a medios que, por ejemplo, no tenían blanqueados a sus empleados, no hacían las cargas previsionales. También se aceptan todo tipo de sugerencias para ser trabajadas en las comisiones. No tengo expectativa de decir, bueno, a ver, los otros dos bloques nos van a acompañar o no, porque además está recién ingresado. Yo espero que sí, porque en realidad que esto esté regulado y legislado es conveniente para todos. Enfoques. Enlazando miradas. En el Bolsón existe desde hace varios años un espacio que, luego de ser utilizado por las antenas del telégrafo del correo, quedó disponible para algún proyecto con aval del Gobierno de la Nación. Así se presentó el proyecto de la esquina cultural y social del Bolsón. Este predio, que con el crecimiento significativo de nuestro pueblo ha quedado en un lugar privilegiado, en pleno centro, y si bien ya tiene un destino fijado, no deja de haber quienes pretenden encontrarle otros destinos. Charlamos con Pablo Giordano, presidente de la Asociación Artístico-Cultural Sur, quien nos cuenta sobre la actual situación frente a rumores de otorgamiento en forma ilegal de esa esquina a la actividad de estacionamiento medido. Hola, soy Pablo Giordano, en este momento presidente de la Asociación Artístico-Cultural Sur, y estamos en la esquina donde todos los veranos la asociación, que nos conocen como los del Galeano, armamos la Carpa Teatro. La Carpa Teatro es un proyecto que ya tiene 7 años y que nace como un esfuerzo de custodiar esta esquina. Custodiar en el mejor sentido de cuidar, porque esta esquina antiguamente fue donde estaban las antenas del telégrafo, del correo, hace muchos años. Después eso se reemplazó el sistema y esto quedó disponible. Y ahí empezó a verse como un bien inmobiliario muy, muy valioso y muy requerido. ¿De quién es esta esquina? Esta esquina es del Estado Nacional. En este momento está en manos del Estado Nacional y está en trámites la cesión al municipio del Bolsón. Desde el año 2002... la Asociación Todos por el Teatro, una asociación compañera, está peleando por los papeles y la legalización de la tenencia de la municipalidad. No estamos peleando para que quede a una asociación. No queremos que le quede a Sur o que le quede a Todos por el Teatro. Queremos que sea del Bolsón. Para eso hay que hacer algunas cuestiones. Ahí tenemos que primero apropiarnos de la esquina. Nosotros lo hacemos todos los veranos. Necesitamos que el resto de la comunidad se apropie con los fines que tiene esta esquina, que es cultural y social. Estamos trabajando en grupo para ver cómo lo sostenemos al lugar, lo mejoramos, lo arreglamos, y queremos que tenga un reconocimiento del municipio del valor social y cultural que tiene esta esquina. Desde el 2002 a esta parte, en el medio hubo avances, se declaró de interés cultural por el Consejo Deliberante, se hizo un proyecto de arquitectos que ya tiene un resultado, hay un anteproyecto ya resuelto, y eso obliga al municipio de alguna manera a darle solamente el uso de cultural y social, porque ese concurso realizado tiene dueños, tiene autores, son arquitectos que si esto se usara para otra cosa, hasta tendrían el derecho de demandar a la municipalidad. Entonces estamos en esta construcción, somos varias asociaciones y grupos de vecinos y vecinas que queremos que en esta esquina funcione, exista un lugar para la cultura, para el encuentro en Bolsón. En estos días hubo rumores de otros usos, de intención de poner acá otra vez un estacionamiento como ya existió alguna vez, y estamos trabajando para que el municipio no haga eso, no decida eso, no apoye esa idea, porque sería un retroceso en todo lo que se hizo a nivel legal, a nivel trámites y a nivel construcción de este espacio como lugar de la cultura. Por su parte, como una de las organizaciones culturales que hacen uso de ella, no solo llamó a ocupar el espacio, sino a ocuparse de él. Aprovecho entonces a invitar a la gente que ha venido a la carpa como espectador o espectadora, que venga cuando los convoquemos, que va a ser en poco tiempo, a hacer una minga de embellecimiento y de arreglo del lugar. Se han caído algunos de los muros, hay que volver a poner esos ladrillos, hay que pintar, hay que ordenar un poco, porque es verdad que si se ve abandonado, parece un espacio para usar y apropiarse. No está abandonado el lugar. Nosotros queremos que esto se siga usando, a pesar de que el invierno sabemos que nos cuesta juntarnos, pero vamos a hacer una convocatoria pronto para una minga de poner linda la esquina. Así que bueno, gracias, pronto avisamos. La mesa ejecutiva de CONADU resolvió declarar estado de alerta y movilización y definió un plan de acción gremial que incluye un paro nacional que se realizó este miércoles 30 de marzo. En el mismo, en Capital Federal, se montó una carpa y en lo que corresponde a la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede El Bolsón, se montaron clases abiertas en la vereda y en las afueras del edificio universitario. Charlamos con uno de los docentes asociados de la Universidad Nacional de Río Negro, que nos contaba cómo se desarrollaba la jornada de paro activo en nuestra localidad. Bueno, mi nombre es Hernán Andrade, yo soy profesor asociado de la Universidad Nacional de Río Negro. Estamos acá en el edificio, en la puerta del edificio, haciendo un paro activo. Digamos, la idea es sacar un poco a la calle y que la gente conozca las demandas que tenemos. Sabemos que si hacemos un paro y no venimos únicamente, no pasamos de perjudicar a los alumnos. Y la idea es tener alguna actividad combinada con los alumnos, para comentarle a los alumnos y a la comunidad cuál es la situación que está atravesando la universidad. Digamos, desde diciembre del año pasado, a raíz del golpe inflacionario, devaluatorio que sufrió el país, los gremios están reclamando la apertura de las negociaciones paritarias, sin recibir respuesta del gobierno nacional. Volvimos a con el reclamo en reiteradas oportunidades y los dos gremios que participan en la universidad, tanto FEDUM, dependiente de la CGT, como la CONADU Histórica, que depende de la CTA, convocaron a un paro para el día de hoy. El gobierno convocó en el día de ayer a una reunión, la Secretaría de Políticas Universitarias, donde no hubo ningún tipo de protesta, sino que se devolvieron a tomar nuestros reclamos, que eran públicos, que habían sido entregados por mesa de entrada. Frente a esa situación, los gremios ahora van a volver a discutir porque la única actitud que tomó el ministerio fue tomar los reclamos de los docentes, que ya desde hace 3 meses estaban manifestándose claramente. La propuesta de FEDUM, el sindicato en el que yo participo, igual lo que hay que destacar es que estamos participando todos los agremiados de los distintos gremios, más la gente que no se ha agremiado. El reclamo concreto es la apertura de la negociación paritaria, el aumento en los presupuestos, ¿no? El reajuste presupuestario para las universidades, y una propuesta concreta que habíamos acercado desde el sindicato era que a partir de los aumentos de los servicios, digamos, las universidades, las instituciones educativas tengan un presupuesto, digamos, una tarifa preferencial, digamos, subsidiada, porque para los edificios universitarios el consumo eléctrico es bastante alto, el consumo para la calefacción es bastante alto, y eso afecta directamente el presupuesto y con eso la operatividad de la universidad. Es decir, nuestro reclamo es la apertura de paritarias y el aumento presupuestario para las universidades. Lo que te puedo comentar es que el paro se está dando en todas las sedes de la Universidad de Río Negro y en la mayoría de las universidades nacionales, digamos, ya que adhirieron, como te dije, todos los gremios de base de todas las universidades. La verdad que lo que vamos a hacer a futuro todavía está por definirse, digamos, la respuesta, esta no respuesta del gobierno nacional, lo que hizo fue que cada uno de los sindicatos vuelva a trabajar con las bases para ver cuáles son los pasos a seguir, reunirse las representaciones de cada una de las universidades y ver cuáles son los próximos pasos a seguir. Yo creo que a partir de ahora, y esperemos que de manera conjunta, se elabore un plan de lucha para la apertura ya de las negociaciones paritarias. Enfoques. El Bolsón. Luego de acompañar a Obama en Bariloche el 24 de marzo, el fin de semana pasado, el presidente Mauricio Macri visitó y estuvo de paseo en la estancia privada de Joe Lewis, el magnate multimillonario que impide el libre acceso al lago escondido. Compartimos el testimonio de Yuyo, vecino del lugar, que vio el helicóptero que llevó al presidente hasta la estancia de Lewis. Mira, el día 24, sí, que fue el día de la marcha, yo me dirigí hacia Bariloche, ¿sí? Y al regreso, a la tardecita, 7:00, pasamos y le preguntamos a unos vecinos qué había sucedido, porque yo tenía sospechas y ya había algún rumor, algún rumrum al respecto de que el presidente había estado acá para hacía un tiempo, y me imaginaba que era muy probable que lo trajeran al morocho visitante para estos pagos. Así que cuando regresé, como decía, de ese día de la marcha, le pregunté y los vecinos me dijeron que sí, que había habido movimiento de helicópteros. Así que bueno, como eso, ese mismo día, el 24, a las 9 de la noche en punto, sentí un helicóptero que llegaba, me asomé, ya estábamos curas, ¿sí? ya era de noche, y vi que llegaba un helicóptero desde Bariloche. Sobrevolaba la zona de Mallín y después se internaba en lo que es el valle, viste, donde está el lago escondido. Y al otro día, a las 9 de la mañana, puntualmente también, escuché un helicóptero mientras me preparaba el mate, salía a ver dónde era y salía efectivamente del lago escondido y se dirigía hacia Bariloche. Eso fue el día 25. Sobre el mismo 25, a eso de las 7:30, 8 de la tarde, se vio llegar otro helicóptero. Ya desde lejos no podía diferenciar si era el de este señor Lewis o otro, algún otro diferente. Pero venía del lado de la meseta, ¿sí? O sea que no sé si lo han llevado a algún campo. Para mí lo que sucedió es que, bueno, puede ser que Obama sí se haya ido en esa noche, y el que quedó todo el fin de semana, como después denunció Clarín, porque después vi que había algunos pases de factura ahí por parte de Clarín, y decía que Macri habría estado todo el fin de semana, se quedaba hasta el domingo inclusive en Lago Escondido. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón. El Consejo Provincial de la Mujer de la localidad llama a realizar una asamblea para conformar el nuevo consejo. Victoria Díaz Cabo, actual referente del Consejo de la Mujer de El Bolsón, nos relata cómo se llevó adelante esta medida y los pasos a seguir para participar de dicha asamblea. ley provincial de conformación del Consejo Provincial de la Mujer, que es la 3095, que plantea que en cada localidad de la provincia de Río Negro tiene que haber un organismo multisectorial, vendría a ser y multiinstitucional, es decir, interinstitucional, donde confluyan todas las políticas públicas y bueno, y todas las acciones que tengan que ver con prevención de la violencia contra las mujeres, de las violencias. Eso se conformó, se adhiere desde el Bolsón, desde el Consejo Deliberante en el año 2012. Se estuvo trabajando el año pasado bastante, estuvimos trabajando con otras organizaciones, instituciones y mujeres independientes, un poco en lo que era el cuerpo normativo, vendría a ser del Consejo Local de las Mujeres. Se presentó esa reglamentación, demoró bastante, y finalmente en noviembre de 2015 sale una resolución de la gestión anterior del Consejo Deliberante aprobando esta reglamentación que habíamos trabajado en conjunto. Y bueno, el paso siguiente, después de que fuera aprobada la reglamentación que presentamos, era convocar a una asamblea abierta donde las personas que estuvieran interesadas, ya sea representantes de instituciones, organizaciones sociales o personas independientes que estuvieran interesadas en formar parte del Consejo Local de las Mujeres, para anotarse solamente la persona tiene que acercarse al Consejo Deliberante, que es lo que sacaron ahí por resolución el día que salió la resolución, que fue el 17 de marzo, tienen que presentarse con una por escrito, nombre, apellido, DNI, y si participa de alguna organización o es miembro de alguna institución o lo que fuera, o de manera independiente también, que se han presentado varias mujeres por lo que nos han dicho desde el Consejo, y eso es hasta el 15 de abril. En la mesa de entrada del Consejo Deliberante, donde recepcionan esas notas. El 2 de mayo sería la asamblea, que va a ser a las 10 de la mañana en la Casa del Bicentenario. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. FM Alas 89.1. La Negra 90.1. El Pueblo TV, Canal 3. Radio Fogón 98.3. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.